mente saturada por el miedo, la preocupación, la duda y el conformismo no produce nada de valor. Si quieres obtener algo mejor de la vida, destruye todo lo que te limita. De pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. El tostador no tiene consideración y sigue funcionando. Un olor negro lo delata. En este sitio no se tira nada. Así que 4 tostadas perfectas van camino de la mesa. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.